responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos dando inicio a la franja Infractoras de Mentes, hoy con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es David y mucho gusto en compartir esta tarde con todas y todos ustedes. Hola, hola, yo soy Carla y estamos una vez más como cada jueves con ustedes en la Radio Casa de la Cultura por la 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura y nos pueden llamar para comentarnos sugerencias, dudas o alguna inquietud al 222-0966, ya saben que también pueden escucharnos vía internet desde cualquier parte del mundo a través de la www.casadelacultura.gob.es pulsando el botón radio. Y que también estamos en el Facebook por si quieren llegarnos sus dudas a través de ese medio, nos pueden buscar como Infractoras de Mentes. Son las 4 y cuarto de la tarde, hoy 16 de junio, casi mediados del mes. Y bueno, hoy estaremos hablando y comentando sobre algunos temas. Una de ellas tiene que ver con una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que evidencia cosas que ya parecen superadas en la actual época en la sociedad del siglo XXI. Nos estamos refiriendo a la matanza de Orlando, un triste acontecimiento, mucho más ahora que estamos cerquita de la gran celebración en lo que se conoce como el Día del Orgullo LGBTIQ, el Día del Orgullo de las Diversidades Sexuales. De seguro escucharon ustedes de qué se trata o cuál es este suceso, o lo vimos por la TV o lo escuchamos por la radio. El día 12 de junio del presente año, un hombre de 29 años abrió fuego en una discoteca popular entre la comunidad gay en Orlando, matando a al menos 50 personas y dejando a más de 53 personas heridas. Este ha sido reconocido como el peor tiroteo múltiple registrado en la historia de Estados Unidos y además uno de los acontecimientos que se suman a esta historia de crímenes de odio contra las diversidades sexuales, ¿no? Contra quienes se reconocen con una orientación sexual distinta o con una identidad de género distinta. Las fuentes oficiales todavía no dan como un resultado final frente a esto, porque también se lo ha asociado con un atentado terrorista. Sin embargo, como decíamos, se ponen en evidencia un montón de temas que tienen que ver con la discriminación, sobre todo, ¿no? Ya vamos a conversar más profundamente sobre el tema. Ahora queremos pasar a escuchar un tema musical. Esto viene a cargo de una voz colombiana y argentina. Esto se llama Manos de Mujeres, de Marta Gómez y Andrea Echeverri. Un infarto. Que venga esta hija mía y así, en mi cara, me diga que es del otro bando y que tiene una novia igual que ella. ¡Ay, perdónala, señor! La misma señora que se escandaliza al saber que una hija suya es lesbiana, ve como algo natural que su otra hija se case con un señor mayor a quien no quiere, pero que tiene mucho, mucho dinero. Es que yo quiero lo mejor para mis hijas. Doble moral, hipocresía social. Doble, la tuya es doble moral. Estamos en la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, en la 940 AM. Hoy estamos conversando sobre el Día del Orgullo Gay y antes estábamos escuchando un tema musical que se llama Manos de Mujer, en la voz de Marta Gómez y Andrea Echeverry y en el clarinete Ana Cohen. Empezar a introducir un poco la información que tenemos respecto al tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Así es, la excusa, además de que está ya cercano el día Internacional del Orgullo LGBTIQ, fue también el suceso que les comentábamos hace pocos días, el día domingo que pasó. Ocurrió una matanza donde en un bar gay donde 50 personas murieron y más de 53 quedaron heridas, y que ahora se está como debatiendo un poco, o se está tratando de hablar de que se trató de un acto terrorista, de que está separado, se está poniendo en duda que tenga que ver con un crimen de odio. Sin embargo, muchas organizaciones que se reconocen de las diversidades sexuales están y seguirán y siguen planteando, ¿no?, hasta el día de hoy, que esto no se trata únicamente de un caso aislado de terrorismo con el que se pueda esconder algo, sino más bien de un crimen de odio, efectivamente de un crimen que tiene como motor la homofobia, que además está ligado, sí, a creencias o extremismos religiosos, pero que tienen, que no tal vez, y no podemos señalar a una sola religión, no son varias las religiones que han estigmatizado como una orientación sexual o una identidad de género distinta a la heterosexual. ¿Cómo surge o cómo nace el Día del Orgullo LGBTIQ? Es además lo que queríamos comentarles, que es como importante. Justo esto nace como un día de resistencia, como un día de lucha y en las calles. Si bien ahora se lo rememora como un día con mucha festividad, sí tiene un origen en la calle, no precisamente de fiesta, ¿no?, sino más bien de rabia. En un contexto más o menos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, se lo hace en memoria al 28 de junio de 1969, una época como marcada un poco por la Guerra Fría, donde uno de los bandos, por ejemplo, o se disputaban, entre otras cosas, los bandos o los bloques de países, cuáles hablan de una verdadera libertad, ¿no? El bloque de Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido el país que se lo reconoce o que ha hecho bandera de la tierra de la libertad y de la igualdad, fue el lugar donde se ocasionaron los disturbios de Stonewall, que están marcados como por una época de un rechazo mucho, muy fuerte y violento al hecho de ser gay o de disentir de la heterosexualidad, ¿no?, de ser gay, lesbiana, travesti, transexual, y donde este hecho podía ser o podría traer como resultado ser arrestado o ser exhibido públicamente, ser discriminado con mucha legitimidad. Esto es como un poco el contexto en el que se encontraba el tema o cómo se estaba tratando la homosexualidad en Estados Unidos y en los otros países también, ¿no? Los países que pregonaban el comunismo, por ejemplo, no estaban muy distantes de las posturas estadounidenses, sino más bien como manteniendo la misma postura, a veces con un poco más de libertad, hablando desde la tolerancia, pero igual, con el mismo estigma de lo anormal, al hablar de una diversidad sexual. Sí, significaba un gran estigma reconocerse. Bueno, ahora podemos hablar de reconocimiento. En ese momento de la historia, las cosas que se hacían para denunciar a las personas gays eran bastante fuertes, ¿no? Se los arrestaba, se los metía en psiquiátricos porque se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Se los publicaba en el periódico y además quedaban con antecedentes penales a aquellas personas que se reconocían como gays, ¿no? Recién también han surgido varios testimonios de cómo se aplicaban terapias electroconvulsivas para subsanar esto que se consideraba como una enfermedad, ¿no? Pero a pesar de todas estas prohibiciones, se dice que la realidad no es posible ocultarla. Habían homosexuales, habían personas que se reconocían como tales y que de alguna forma, más allá de las prácticas vetadas que se las catalogaban, salían a beber, a bailar, a disfrutar de la vida, ¿no? En estos bares, digamos que, o centros en los que habían, eran bastante en un contexto de ilegalidad, ¿no? Hay que considerar mucho este tema, ¿no? Y bueno, esto socialmente mal visto dio paso a que, por ejemplo, las autoridades, los alcaldes, dentro de sus promesas de campaña, siempre digan que van a trabajar y que van a terminar con la drogadicción, con la prostitución, con la homosexualidad, y fue uno de los temas que dio mucha palestra para las promesas de campaña de ese entonces. Sin embargo, los movimientos sociales conformados por personas gays, lesbianas, que se reconocían como homosexuales, continuaban exigiendo derechos, y es así que logra plasmarse el Día del Orgullo Gay como un día justamente surgido de la lucha, que hoy digamos se lo presenta más como festivo, pero que tiene este trasfondo de lucha, de resistencia, de exigir reconocimiento e igualdad. Sí, justamente el 28 de junio de 1969 en Nueva York, como otros tantos días, se estaban efectuando redadas comunes, ¿no?, que atacaban y buscaban como entrar o adentrarse a los espacios de dispersión donde se conocía que estaban las comunidades LGBTI, ¿no?, donde que a pesar de que no eran como permitidas y, por ejemplo, estaban ligadas a temas ilegales, porque eran los únicos que daban apertura, eran los espacios donde podían encontrarse y como desenvolverse con un poco más de soltura las comunidades LGBTI. Vamos a en el marco de esta redada, a diferencia de otras, una de las cosas que pasan es que no dejan que la policía siga como con el trabajo normal que hacían, ¿no?, que era como desalojar y arrestar y golpear y dejar hacer que la gente se esparza, se vaya, Finalmente la gente decide no irse, son 200 o 300 personas que empezaron a ocupar la calle y empiezan a atacar, a resistir también de manera violenta, a responder a la violencia con la que la policía estaba o los amedrentaba todo el tiempo, ¿no? Responden con toda la indignación contenida por años y años de vejaciones y se efectúan lo que se conoce como los disturbios de Stonewall, disturbios en las calles por más de 4 días, gente que se une a la causa, que no necesariamente era de una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta, sino más bien que reconoce toda la violencia con la que se les está atacando y que se une a reclamar en la calle que su derecho a estar ahí, su derecho a relacionarse libremente. Esto, entre otras cosas, tiene como un boom, al menos en Estados Unidos y en otros países, dejando y abriendo la brecha de salir del closet, como más literalmente, más en lo social, abrir la discusión de los derechos de las comunidades LGBTIQ. Y entre otros efectos más concretos tiene, por ejemplo, que en 1973 finalmente la Asociación Médica Norteamericana retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Se deja de considerar locas a quienes tienen una orientación sexual distinta. Ha habido y siguen habiendo muchos sesgos en muchos países que tienen como origen la religión y demás y miradas conservadoras que siguen negando, siguen discriminando estas posibilidades de vivir una sexualidad diversa. Sin embargo, también ha habido muchos avances, ¿no? Son grandes y grandes los pasos que sigue dando la comunidad LGBTI en la sociedad. Y bueno, antes de seguir compartiendo información y algunos comentarios con ustedes, queridos radioescuchas, vamos a escuchar un tema más que los invitamos a degustar. Esto se llama De espaldas al patriarcado, con un tema que se llama Nadie me dijo nunca. Y soñar que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, mano lucho, oh, oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo, y se me abre el corazón. Oh, oh, tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh, oh. Y se me oculta que hay 100,000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace, que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar, debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Si no, no me lo explico. Como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. ¡El colmo! ¡Esa pareja de homosexuales han adoptado a una niña! O sea que ese infeliz no tendrá un papá y una mamá, sino dos papás. ¡Qué horror! Las mismas señoras que se escandalizan al saber que una pareja estable de homosexuales adopta un bebé, ya están acostumbradas a las historias de varones heterosexuales que abandonan a sus hijos e hijas sin ninguna responsabilidad. Ya usted sabe, los hombres son así, picaflores. Doble moral, hipocresía social. Doble, la tuya es doble moral. Volvemos, estamos en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Hoy estamos conversando y comentando algunos datos y noticias a propósito del Día del Orgullo Gay, que ya mismo es. Y bueno, estábamos comentando que sobre la noticia que dio vuelta al mundo, ¿no? Han habido algunas reacciones respecto a esta matanza en un centro de diversión en Estados Unidos. Por ejemplo, cesaron a un funcionario por realizar algunos comentarios de corte homofóbico en su cuenta personal. Él mencionó que lástima que fueron 50 y no 100. Acompañando de emoticones y carcajadas, así fue despedido un funcionario de el gobernador de Jalisco, precisamente. Hay que reconocer, hay que mencionar un dato muy concreto, más allá de que las investigaciones continúen y de que aún no se diga si fue un crimen de odio o un crimen terrorista. Los datos y los crímenes en Estados Unidos son sistemáticos. Uno de cada cinco crímenes de odio en Estados Unidos son motivados por la preferencia sexual o las identidades de género, según una organización de derechos humanos, Human Rights. También queremos compartirles un breve párrafo de un escrito de Pedro Lemebel. Este es un pequeño manifiesto. Es un poco largo el manifiesto, así que les voy a decir solamente, les voy a leer una partecita chiquita de cómo empieza. Se llama, el manifiesto es Hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrás el socialismo. Es un poema que habla de la vivencia de Pedro Lemebel, además quien se reconoce o se ha reconocido como ligado al sector, un sector social de izquierda, ¿no? De una izquierda que le negó la posibilidad de ser parte, que le negó el ser parte de la revolución porque es gay. Entonces, es un reclamo, pueden encontrarlo en internet, pueden buscarlo, se llama Manifiesto de Pedro Lemebel, y que le hace un reclamo justo a esa izquierda retrógrada que no puede dar cuenta de todos, de la diversidad que de la que también es parte el proletariado, de la que también es parte el pueblo al que defiende. Antes de concluir, el día de hoy queremos compartirles dentro de nuestra agenda cultural y de eventos dos eventos que creemos importante asistir. El primero es mañana 17 de julio, ya estoy adelantado un mes, se va a realizar un conversatorio sobre salud mental y su afectación en contextos restrictivos al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas. Esto es con una reconocida psiquiatra peruana, Marta Rondón. Esto se va a realizar en la avenida Diego de Almagro, N2610, y Santa María, en la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Así que cordialmente invitadas e invitados, es a las 4 en punto de la tarde. El otro es un festival que se está difundiendo ya desde semanas pasadas. Es el Festival por la Tierra Libre 2016. Se van a realizar 3 días de festival, el 24, 25 y 26 de junio, donde habrán conciertos, trueques, talleres de cocina vegana, de cooperativismo y mucho más. Así que cordialmente invitadas e invitados, pueden encontrar más información en la página, en un evento que está creado como Festival por la Tierra Libre. Esto es en un espacio alternativo por la parada Jefferson Pérez, que se llama La Casa Macháncara. También pueden buscar en Facebook La Casa Macháncara. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es David. Siempre es un gusto compartir con todas ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos, con nosotros será hasta el próximo jueves. Y chau.